Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, radioescuchas del Valle de los Volcanes. Como siempre, estamos aquí los martes en otra emisión de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna, agradeciendo su sintonía en el 97.3 FM y en nuestra red global en la www.lavoladora.org. Pues el día de hoy es un día muy festivo porque nos estamos reuniendo aquí con los ciudadanos de los fraccionamientos de Las Delicias y Popopar para compartir una iniciativa muy interesante de colaboración, de solidaridad, en beneficio de los lugares que habitamos aquí en el Valle de los Volcanes. Vamos a estar compartiendo esta conversación con diferentes habitantes aquí del Valle de los Volcanes, que ya han estado haciendo un trabajo social de rescate histórico, de rescate cultural y sobre todo de iniciativas que vienen en beneficio de un desarrollo económico. Para ello, bueno, pues esperamos sus comentarios, sugerencias, saludos a los teléfonos en cabina con nuestra compañera Yolo Hernández, quien se encuentra en La Voladora Radio apoyando la transmisión técnica de este programa. El teléfono de La Voladora, donde recibiremos sus comentarios, es el 597-97-85252. Y el número WhatsApp de ellos, 5540-61-5459. Asimismo, directo en el WhatsApp de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que es el 5514-87-7371. Y pues bien, está cálida reunión en esta fría tarde después del susto que tuvimos hoy del temblor, pues estamos aquí apostando por una iniciativa de vida y de bienestar. Para ello nos acompaña nuestro colega, compañero Armando Vargas, quien nos va a comentar acerca justamente de pues cómo nace esta iniciativa ciudadana de los habitantes de estos fraccionamientos en el municipio de Atlautla de Victoria. Armando, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos aquí? Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Angélica. Pues sí, comentábamos acerca de que ya eres un habitante con muchos años aquí en Las Delicias, y te sumas a esta iniciativa ciudadana de los habitantes de los fraccionamientos Delicias Popopar en Atlautla de Victoria. Coméntanos un poco por dónde va este camino de bienestar que están ustedes trabajando. Bueno, Angélica, todo esto que estamos tratando de lograr aquí en nuestro fraccionamiento es por las mismas necesidades que hemos venido necesitando, sufriendo por la escasez de agua, por alumbrado público, por seguridad. Entonces nos hemos juntado un grupo de vecinos donde hemos conjuntado y hemos hecho juntas para poder lograr más unión, más fuerza ante el mismo municipio. Nosotros lo que necesitamos y queremos es trabajar para que nuestro fraccionamiento no siga decayendo como se ha venido decayendo a través de los años. Angélica, yo he estado aquí a través de muchos años, mis papás compraron aquí, y he visto cómo esto ha venido tristemente cambiando constantemente. La gente de aquí pues ya es una gente mayor que se jubiló, se vino a vivir para acá, y entonces yo tomé la iniciativa cuando yo vengo para a radicarme acá, de que pues había que ayudar no nada más pues con la familia, sino también con mis propios vecinos y apoyarlos en un momento dado en lo que uno yo pueda, ¿no? La experiencia, el tiempo de haber estado en la Ciudad de México me puede dar esos parámetros para decirles, pues falta esto, hay que hacer esto, y es lo que venimos tratando de lograr constantemente a través de mucho esfuerzo, porque tristemente la gente se cierra, no quiere a veces participar porque pues ya es gente que pues viene a descansar, ¿no? Entonces ahorita que estamos viendo que van a ponernos un tianguis aquí muy cerca de nosotros, pues estamos buscando la forma de que nos expliquen por qué razón lo quieren poner, si estaba pensado para otro círculo, otro, más bien, ¿cómo le llaman? Otro rubro, ¿no? Entonces, eso es lo que en un momento estamos ahorita peleando para que pues no caigamos en esa situación de anarquía y de que pues ahora vamos a tener que lidiar contra pues más delincuencia, más situaciones adversas a nuestro fraccionamiento. Entonces, lo que quiero yo a través de este medio de comunicación es pues tratar de concientizar aquí a nuestros vecinos, hasta a nuestros compañeros de grupo que estamos formando, para que juntos trabajemos para lograr un fin común. Pues gracias, Armando, por tus comentarios. Justamente ustedes platicaban en estas reuniones de ciudadanos que han tenido esta iniciativa, sobre todo pretendiendo que se escuche la voz, que sus autoridades municipales les den la oportunidad también de colaborar, de que se les haga una atención en la opinión, porque pues están ustedes también dispuestos a colaborar en estas iniciativas de crecimiento económico con los productores. No es el asunto de oponerse a un proyecto de tianguis, sino que justamente que haya un crecimiento en el propio municipio, y para ello hay lugares muy, muy ubicados que cumplen este requisito sanitario, como puede ser la Plaza de Toros o la que el mismo presidente municipal proponga, siempre y cuando haya un acuerdo entre ciudadanos y se les tome en cuenta, ¿no? Así es, Angélica, exactamente es eso lo que nosotros queremos, que nos tomen en cuenta y que sí, que si van a poner el tianguis o pues a comerciantes que pues igual sentimos que tienen la necesidad de también vender sus productos, pero que sea con seguridad, no a la orilla de la carretera, que tengamos verdaderamente los servicios públicos que requiere meter este tipo de comercios en ese fraccionamiento. Es exactamente lo que en un momento dado le hemos pedido al señor presidente de aquí de Atlautla, que nos explique por qué razón lo quiere poner ahí, por qué no ver alternativas. Una de las cosas que yo te quiero comentar, Angélica, es que también estamos de frente al volcán. Es una zona totalmente peligrosa todavía porque pues se sigue el volcán echando fumarolas. De repente hoy sentimos el temblorcito, ¿verdad? Y pues luego uno piensa que es el volcán. Pues por tal motivo y por el motivo del COVID y porque pues la verdad es una situación adversa la que vivimos en el país, pues yo creo que todavía tendría que ver por qué razón teníamos que sacar esta situación avante, pero con todo el respeto del mundo. Claro, además ustedes, entre lo que han estado investigando y la información que han recopilado, comentan que este mercado está a la orilla de la carretera. Esa ubicación pues no le permite un servicio sanitario, tanto para los vendedores como para los consumidores, puesto que se plantea como un proyecto magno. Y asimismo, pues el estacionamiento para los propios camiones de descarga, los propios consumidores, y bueno, el siempre estar a pie de carretera, pues es un riesgo también. Y bueno, la idea que ustedes vienen a plantear hoy es que se escuche la voz de la ciudadanía por sus autoridades para que en conjunto puedan lograr una propuesta viable para todos los sectores que participan, productores, comerciantes, ciudadanos, consumidores y también la parte turística, que es muy importante de este municipio. Así es, Angélica, es exactamente lo que estamos pidiendo, ¿no? Lo que queremos nosotros es vivir bien, sin afectar absolutamente a nadie, pero que igualmente a nosotros nos respeten como tales. Somos personas, la mayoría de la tercera edad, donde la verdad nosotros buscamos quién nos pueda apoyar y no quién nos venga a afectar. Claro, hay que considerar que, bueno, asimismo estos fraccionamientos de Delicias y Popopar, pues sí, realmente tienen poca atención de sus autoridades. Asimismo otros municipios de aquí del Valle de los Volcanes, y pues sí, lo que hay en un denominador común, pues es falta de servicios, drenaje, que eso sí lo padecemos en muchos municipios del Valle. Se ha comentado el servicio del agua, y que todo esto, bueno, tendría que redundar en un beneficio de los habitantes, no solo de estos fraccionamientos, sino también del Valle de los Volcanes, y sobre todo un proyecto tan importante económico como podría ser Tianguis. Pues la idea es que, claro, lleguen a un acuerdo, se reubiquen en un lugar óptimo con las condiciones sanitarias y infraestructura en beneficio de todos. Pues muy bien, gracias, Armando. Vamos a seguir comentando en el programa y en los siguientes bloques con otros habitantes que forman parte de esta iniciativa ciudadana. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. De Federico Mompú a Federico Miche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4:15. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria de Mecánica. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Regresamos al Sendero de la Luna. después de escuchar esta deliciosa pieza musical titulada Tierra Mestiza de este compositor mexicano Gerardo Tamés, pues que nos habla de una característica de los mexicanos, ¿verdad? Somos un pueblo mestizo, somos un pueblo que debemos ser solidarios en cualquier circunstancia, y esta bellísima pieza de Gerardo Tamés lo ilustra musicalmente de una manera pues muy bella, muy melodiosa, muy agradable. Y con esta pieza también recibimos a Fernando Joel, que es otro habitante aquí del fraccionamiento de Las Delicias. Él es médico y nos tiene una propuesta pues muy interesante, un diagnóstico que creo que es muy viable en cuanto a este tipo de propuestas comerciales, sobre todo en el sentido sanitario. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Angélica. Buenas tardes, Radio Escuchas. Mi nombre es Fernando Joel Villavicencio, soy médico especialista y vivo aquí en el fraccionamiento Las Delicias. Para mí es un placer poder dar mi punto de vista con respecto a este corredor comercial que realmente es un tianguis disfrazado. Pienso y estoy en contra de esta oposición o disposición por la autoridad, porque realmente no se ha hecho ni se hizo una consulta ciudadana como es el derecho para todos, porque realmente todos somos pueblo. Pienso que no estamos en el momento indicado, porque nosotros estamos en un área prístina en cuanto a pureza y limpieza del COVID-19. Estamos puros, pocos y pocos realmente contagios. Entonces, el poder agrupar un número de gente como comerciantes y compradores puede dar un desencadene del contagio de la pandemia para esta zona, cual cosa que no conviene para ningún gobernante ni ningún gobernado. Otra situación muy importante es que estamos en el paso importante de salida de ruta de evacuación para un desastre o catástrofe de volcánico, el cual el lugar en donde la calle donde se enfoca la calle principal de dicho corredor comercial es el paso principal. Sí, y también hemos visto el deterioro que puede sufrir la unidad, la unidad o fraccionamiento de la isla, así como Pau Par, que es un área históricamente y geográficamente muy importante. Y aquí fue la casa de Porfirio Díaz y también fueron los asentamientos muy antiguos, casonas y haciendas. Entonces no se está tomando en cuenta esa área tan hermosa para todos y cada uno de nuestros familiares y para el futuro de nuestro pueblo. Claro, bueno, comentaban ustedes justamente algunos ya habitantes de 20 años, incluso hasta de sus abuelos, que han estado en estos predios, en estas casas, viviendo, conociendo, por ahí anécdotas bellísimas que nos comentaba Armando, de que escuchaba cómo caía el agua del volcán, cosa que pues ahora a veces no llega ni a la llave de la casa, ¿verdad? Esa agua ya no se escucha en el volcán, pero tampoco se tiene el servicio doméstico. Y bueno, también esta parte muy importante de rescate cultural, que bueno, también, claro, los mercados son un rescate cultural del Valle de los Volcanes, bien ubicados con todos estos servicios sanitarios. Tú como médico has hecho un diagnóstico, una revisión, una aportación, y bien importante decir que donde, como lo citan ustedes, donde se pretende hacer este proyecto del tianguis, es hay una gasera enfrente y es la ruta de evacuación del volcán. Y asimismo, bueno, comentan que se pueden la propuesta es que junto con el presidente, que evidentemente tome en cuenta la opinión de los ciudadanos, tanto de Popopar como de Las Delicias, proponer la Plaza de Toros para ubicación del tianguis en Atlautla. O asimismo, ahora que estuvimos en la pandemia como ciudadanos, íbamos a comprar al mercado de San Juan, nos tocó personalmente, y nos encontramos con la sorpresa de que a la gente del mercado de San Juan no la dejaban vender, ¿no? Donde ya hay un punto de venta identificado y que también requeriría una atención sanitaria, puesto que pertenece al mismo municipio de Atlautla, y en todo caso reactivar y ubicar sanitaria comercialmente de manera óptima para los habitantes no solamente de Atlautla, sino los que vienen, puesto que están cerca de carretera. Y es lo que tú comentabas, Fernando Joel, Háblanos con más detalle de esta ubicación de la gasera, de la ruta de evacuación del volcán y de la propuesta que tienen ustedes de ubicación del tianguis en la Plaza de Toros. Sí, Angélica, gracias por darme la palabra. Mira, hemos observado que la gasera está a menos de 300 metros del punto referido para hacer el tianguis o el corredor comercial. El uso de calentones, calentadores, anafres y demás dan un gran punto de explosividad para la población. Y si tenemos memoria histórica, recordaremos, por ejemplo, San Juanico, ¿sí? El cual fue una gran pérdida de personas por un descuido desde el punto de vista después de la ubicación geográfica de sus gaseras de San Juanico, por estar en una colonia, inmersos en una colonia. Entonces debe de haber una disponibilidad y una logística en donde se ponen todas y cada una de ellas. Con un lado, y está a un lado la gasera realmente de este corredor. La otra situación, pues, con respecto a la ruta de evacuación, estamos con la calle principal de Popal, donde están los arcos, en donde realmente toda la gente de San Juan, ¿sí?, toda la gente de Delicias, de Popopar, pues es el área de escape para acá en caso de una explosión volcánica. Por eso es muy importante. Ahora, por el lado histórico, pues es muy importante. Las calles no han sido restauradas desde hace más de 50 años. Entonces, las calles con camiones de gran peso, con tránsito vehicular constante, pues se van a desvelar y nunca han tenido una atención por parte del ayuntamiento. Pues sí, puntos importantes a revisar junto los ciudadanos, junto con las autoridades. También tengo entendido que han hecho un trabajo jurídico alrededor de ello, lo cual pues otro ciudadano habitante de aquí de Las Delicias nos comentará en el siguiente bloque, Leonardo y Andrés, también por ahí propuestas de iniciativas de proyectos que están en favor de un bienestar. No solamente en este caso ahorita como iniciativa ciudadana de ustedes, sino también pues la invitación a los ciudadanos del Valle de los Volcanes que pues se quieran sumar, porque este asunto no es exclusivo de un punto local en el Valle de los Volcanes. Hemos visto que pues sí, hay muchos puntos en común en cuanto a la carencia de servicios y que pues finalmente esperamos que esto no sea una cuestión electoral. Por ahí se dice que ya vienen las campañas y que pues finalmente esto a veces es querer tapar el sol con un dedo momentáneamente para la cuestión de votos, y pasan los años, pasan las décadas y pareciera ser que aquí en el Valle de los Volcanes presidentes van, presidentes vienen y los habitantes siguen padeciendo pues estas faltas de oportunidades y de atención en sus municipios. Bien, pues muchas gracias por mi participación y por haberme permitido escuchar, y ojalá hagamos un frente común, ya que todos somos pueblo y todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Gracias. Pues aquí con los compañeros, ciudadanos, habitantes de Las Delicias en este momento y Popopar. Esperamos que tu convocatoria, Fernando, pues sí surta un efecto, porque pues por allá en Ameca vemos mucho el asunto de la basura, igual que aquí en Atlautla, Popopar, un lugar bellísimo, pareciera ser que ya es un depósito de basura. Y también de parte de los ciudadanos, ¿no? Al margen de ejercer nuestro voto por algunos representantes, pues también ya es el momento que con esto del COVID, en donde vimos que el asunto sanitario es un tema importante para nuestra salud, pues empecemos a tomar estas iniciativas, porque pues queremos estar vivos, ¿no? No queremos morir por la suciedad, no queremos morir por la desorganización, queremos un Valle de los Volcanes bello para ofrecer como mexicanos al resto del país, y pues también romper, como bien dice la pieza de Gerardo Tamés, ¿no?, la tierra mestiza que somos todos los mexicanos, y olvidarnos si nacimos en algún punto geográfico. Estamos en pro de que nuestro país crezca y evidentemente el Valle de los Volcanes. Y por acá, hablando de estos apoyos a la comunidad y a los comercios, pues miran una solución que tienen aquí la gente de Mi Changarrito, que es una aplicación en donde permite encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio, Y si los comercios que quieren anunciar, se pueden comunicar al 5518-252799. Hay que proponerle al presidente municipal, pues que también eche mano de la tecnología para apoyar a estos comerciantes, que ahorita con el COVID sabemos que también ellos necesitan vender sus productos, e iniciativas como el changarrito pues pueden ser una opción. Ellos se pueden comunicar, todos los comerciantes, a través de buscar esta promoción en mi changarrito al 5518252799. Y también recordemos que la Voladora Radio, para este asunto de apoyo a los comercios locales, está haciendo un directorio para todos los comerciantes de la zona de los volcanes que brindan un servicio a domicilio, y ellos pueden proporcionarles los datos de nombre de su negocio, tipo de servicio, dirección, número de teléfono. Y la Voladora Radio está haciendo un directorio local para difundirlo en los diferentes espacios. Entonces, vemos que opciones para los productores, para los consumidores, aquí en el Valle de los Volcanes, pues hay muchas. Y esto habrá que platicarlo con las autoridades, en este caso el presidente municipal, que atienda la voz de sus ciudadanos. Regresamos en un momento. Tomamos un instante para contemplar la tarde con la mágica estación. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando, personas decidiendo, personas pensando, personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio, La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganar. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí continuamos, queridos radioescuchas de Estás Igual en el Sendero de la Luna. Reunidos, conversando con los ciudadanos habitantes de los fraccionamientos Delicias y Popopar, quienes nos presentan hoy distintas iniciativas ciudadanas. Al margen de lo que ya escuchamos, sus propuestas, también participa con nosotros, un compañero de Popopar, él es Andrés Reyes. Andrés es un joven con mucha iniciativa que impulsa y gestiona propuestas y proyectos para mejorar el hábitat de la ciudadanía y de los los residentes de estos fraccionamientos. De igual manera, él está ahorita colaborando con los habitantes de Las Delicias y Popopar, pero pues asimismo, como comentábamos en los bloques anteriores, está en la disposición abierta de que participe la ciudadanía de que pertenece al Valle de los Volcanes sin ninguna distinción. Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, efectivamente, mi nombre es Andrés Reyes, soy soy habitante de Popar. Y bueno, pues ahorita estamos aquí tratando el tema de la problemática con el ayuntamiento, del proyecto que, pues de alguna forma, quieren tener una imposición para nuestra delegación. Bueno, como bien lo comentas, yo he tenido la fortuna de poder generar algunos proyectos. Yo soy de alguna forma gestor social, siempre en pro de la población y en beneficio de las personas que lo necesitan. Y bueno, ahorita me toca la fortuna de encontrarme con compañeros habitantes del fraccionamiento de Las Delicias, y bueno, pues ahorita estamos haciendo un bloque de alguna forma oposición, no radical, porque nosotros estamos en la mejor forma de dialogar. Nosotros hemos presentado algunas iniciativas, hemos estado en el municipio dando a conocer algunos proyectos. Yo en lo personal me he acercado tanto al delegado de Popopar como al quinto regidor de salud, que igual es habitante de Popopar. En este caso, pues no nos han hecho caso, y pues nosotros seguimos en la lucha, ¿no? Nosotros, nuestra intención es que este proyecto sea en beneficio de los que lo necesitan, pero también que sea en un lugar que en verdad lo pueden llevar a cabo. Como bien lo han dicho los demás compañeros participantes, el lugar en donde ellos ahorita quieren llevar a cabo su mercado, pues tiene varias en contras, ¿no? Una de ellas es pues que está cerca de la carretera, la gasera, y pues que no cuenta con los servicios, no cuenta con luz, no cuenta con agua, y esa es nuestra principal preocupación como habitantes de Popopar, ya que pues el proyecto, hasta donde nosotros sabemos, es de 290 puestos, 240, por ahí han variado algunas cifras que nos han manejado, pero bueno, por lo que escuchamos, rebasa los 200 puestos que están manejando. Entonces, pues esa es nuestra principal preocupación como habitantes de Popopar, donde va a tener todo la finalidad de todos los desechos de las personas que vengan a comercializar. Entonces, pues esa es nuestra verdadera preocupación, que no tienen un proyecto, no se nos ha presentado como habitantes de Popopar un proyecto por parte del municipio. Simplemente nos enteramos por su página del ayuntamiento, que anunciaron su corredor comercial, y bueno, es que ahí es donde nosotros empezamos a preguntar que pues necesitamos saber cuál es el verdadero proyecto. Hasta el momento no se nos ha presentado, han hecho reuniones, pero bueno, no se han atendido las peticiones. Entonces, pues nosotros seguiremos trabajando, nosotros seguiremos en nuestras reuniones y pues tratar de defender lo que nosotros consideramos que es justo. Sí, más que nada, ustedes también comentaban la importancia de rescatar esta geografía dentro del Valle de los Volcanes, es porque sigue siendo un pulmón de oxígeno. La flora y la fauna que hay aquí todavía no se altera, o sea, realmente hay un ciclo completo de la flora y la fauna. Se encuentra fauna salvaje, como le llaman los biólogos, y que cumple justamente este hábitat, aunque está un poco deteriorada por la falta de limpieza, pero bueno, ustedes como ciudadanos se las han arreglado para barrer las calles, que esto esté limpio, el servicio de la luz también, incluso a veces el agua, se compran las pipas. Y bueno, ahí habría que tener también pues una atención de las autoridades con los ciudadanos, porque en gran parte están apoyando a que se preserve esta flora y fauna que todavía existe en Las Delicias y Popopar, a diferencia de otros municipios, de otros pueblos de aquí del oriente. Y Andrés, bueno, comentabas también que haces una labor muy fuerte en esta gestión con jóvenes, con niños, en cuanto al rescate de la cultura, que es bien importante. Tus otros compañeros citaban esta vía del tren histórica, que pues muchas veces la vemos ahí llena de basura, ya tapada por toda la tierra de décadas, y bueno, pues sí sería importante para impulsar esta parte comercial, considerar la parte cultural, que es parte de cualquier geografía, y que bueno, coméntanos de los proyectos también que tú has echado a andar para que esto siga adelante como un hábitat todavía vivo en su flora y su fauna. Claro que sí, bueno, en base a eso, pues como les he comentado, no es la primera vez que a mí me toca estar en contra de algunos proyectos de parte del gobierno municipal aquí en Popopar. Hemos estado al pendiente cuando el gobierno quiere imponer, y bueno, hemos estado ahí presentes, precisamente hemos defendido los árboles, tala de árboles, hemos defendido muchas cosas y también hemos pedido uno de los temas muy importantes que nosotros nos hemos encontrado es que el municipio nos dice que nosotros no entramos en ninguno de esos proyectos, ya que nosotros estamos considerados como fraccionamiento. Esa es una de las primeras cosas que a nosotros como población nos ha hecho estancarse, ya que el municipio no nos considera para la mayoría de esos proyectos. Yo en lo particular he platicado con algunos del ayuntamiento y es la parte que me dicen, ¿no? Que Popopar no entra porque es fraccionamiento. Y es lo que ahorita nosotros también queremos decir, bueno, si en proyectos, en apoyos, la gente de Popopar no puede entrar, no puede ser beneficiada, ¿por qué en este momento nos quieren traer un proyecto que para Popopar no trae un gran beneficio? Este tianguis prácticamente pues vienen personas de algunas otras delegaciones o de la cabecera municipal, porque aquí en Popopar como tal no es gente que sea dedicada al comercio. O sea, si bien hay gente que a lo mejor sí tiene un puesto, pero como tal no son dedicadas al comercio, son mínimas las personas que se encuentran ahorita como comerciantes aquí en Popopar. Y algo bien importante que destacaban ustedes, que no es exclusivo de estos fraccionamientos, de estos lugares de habitación de los ciudadanos, que ustedes solicitan pues que se les escuche, porque también hay muchos profesionistas en el Valle de los Volcanes, en los diferentes pueblos, en los diferentes municipios, que pues han invertido su vida, su tiempo en los transportes a Ciudad de México muchas veces para poder tener una profesión y llegar aquí de repente y que no se les dé oportunidad de participar en el desarrollo de sus lugares de vivienda. Y algo comentaban ustedes, que no solo en Popopar y en Delicias hay una gran cantidad de profesionistas calificados, los vemos en Ameca, en Suyacingo, en Ozumba, y que bueno, también la propuesta de ustedes es que se les escuche para que estos profesionistas que conocen este Valle de los Volcanes desde que eran niños, desde que sus abuelos estaban aquí, esas anécdotas, ese paisaje que se ha ido modificando, que se ha ido empobreciendo o que se ha ido deteriorando, pues ¿están ustedes dispuestos al rescate? Como dicen, en el pedazo de tierra que me toque, generar ese pulmón, hacer esa tierra fértil y dar oportunidad también al comercio en cuanto a las reglas que incluso nos marca nuestro país. Para los mercados hay una ley específica para los mercados mexicanos en cualquier lugar, localidad de su territorio, y que pues justamente no lo cubre este proyecto, porque además el uso de suelo no es comercial, sino es justamente de vivienda. Efectivamente, esa es una de las cuestiones que todos los pobladores de aquí de Popopar lo sabemos. Y también algo importante que está ahí, ese terreno está proyectado para un parque. Eso es algo que nosotros queremos rescatar si el municipio en verdad quisiera apoyar a Popopar, pues bueno, no le costaría nada echar a andar ese proyecto. En la entrada del terreno del predio se encuentra un letrero en el cual se informa que ese predio está destinado para un parque. Entonces nosotros como pobladores estamos pidiendo que se haga valer esa parte del ayuntamiento que se había acordado, que lo manejen como un parque y no lo manejen como un tianguis. Claro, porque de esa manera se estaría atendiendo la posibilidad de un público infantil, de muchos jóvenes y también de público de la tercera edad. Creo que esa parte del desarrollo cultural, de esa parte del desarrollo recreativo, pues también es muy necesario, porque no solamente estamos para trabajar, comer y dormir. En cualquier punto donde vivamos, donde se esté habitando la especie humana, pues se requiere esa parte recreativa, esa parte creativa también espiritual. Y pues por acá en el Valle de los Volcanes, al margen del predio que ustedes están citando, pues hace mucha falta. Y pues de ahí la atención que tienen ustedes con las autoridades para que se les escuche. Pues de esta parte también jurídica que atiende al predio, nos va a comentar nuestro colega habitante ciudadano de aquí de estos fraccionamientos, Leonardo, al regreso de este corte, porque pues también es muy importante la labor y la información que han hecho ustedes de investigación, no solamente espiritual, material, comercial, sino también la parte jurídica, de saber cuál es la situación legal de ese predio. Y bueno, al margen de eso, para justamente contribuir al desarrollo humano, se ofrecen algunas psicoterapias aquí en el Valle, con orientación gratuita en AMECA. Bueno, están aquí los servicios gratuitos con la persona que ustedes pueden contactar para estos talleres de desarrollo y fortalecimiento emocional, sobre todo ahora que hemos pasado crisis de terror o de miedo con este COVID. Se pueden comunicar con la señorita Norma Fernández al 5512-28-654. Y también, pues, siempre es bueno ir a una ayuda de Neuróticos Anónimos. Se pueden contactar para mayores informes al teléfono 3092-1246 en el horario de 7 a 8:30 de la noche. Pues regresamos en un momento para atender las conclusiones con Leonardo, que pues es el abogado de por acá, con estos habitantes ciudadanos que lo único que solicitan pues es que sea escuchada su voz por derecho legal. Regresamos en un momento. Tomamos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 GHz. Son las 4:45. En julio preparamos el retorno escalonado a la normalidad tras cuarentena por el COVID-19. Las actividades esenciales se han mantenido durante la contingencia. A partir del 18 de mayo se levantarán las restricciones en municipios que estén libres de contagios. Todas las empresas y establecimientos aplicarán las medidas sanitarias obligatorias. Desde el 1 de junio, un semáforo semanal informará el tipo de actividades a reanudar en cada entidad y región del país. Gobierno de México. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La voladora. Radio. Rumbo a la eterna decadencia. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Regresamos al sendero de la luna. Pues queridos radioescuchas, estamos aquí con los ciudadanos habitantes de los fraccionamientos Delicias y Popopar, que nos vienen a presentar sus iniciativas en beneficio de tener un mejor hábitat de vivienda y del entorno en cuanto a la protección de la flora y la fauna que todavía hay en esta localidad. Nuestro compañero Leonardo Domínguez, que es el abogado que por el momento está participando con estos compañeros ciudadanos, nos comenta que la parte jurídica de esta iniciativa de la presidencia municipal del municipio de Atlautla de Victoria, en cuanto a cuál es el uso de suelo jurídicamente hablando, si es propicio, cuál es su condición y si realmente beneficia esto a los productores comerciantes. Y bueno, claro, al final la propuesta que ellos también traen de generar cooperativas para que estos comerciantes y productores no sean solamente tomados en cuenta por intereses que se desconocen y que pues al rato queden abandonados ahí en este predio, que es donde pues sería literalmente la tierra, porque no hay servicios de drenaje, agua, luz. Y la propuesta que ellos traen de generar también, proponer las cooperativas en donde estos productores y comerciantes pues serían dueños de sus medios de producción, evidentemente, para generar su riqueza y su ganancia. Leonardo, buenas tardes. Hola, Angélica, buenas tardes a todos. Esta tarde, y bueno, pues en efecto, aquí hay varias temáticas. De este lado de la parte jurídica, pues hemos venido viendo que, para empezar, hay pues un desconocimiento de la propiedad y de realmente bajo qué título tienen legalmente el ayuntamiento este predio. Nosotros los antecedentes que tenemos, pues prácticamente eran de un particular que en su momento pues vende otro particular, y hasta ahí se queda esa línea que hemos nosotros logrado seguir. El ayuntamiento pues ha estado un tanto renuente a darnos la información que nosotros le solicitamos. Hemos tenido algunas entrevistas con ellos y realmente lo que hemos visto es que han tratado de, pues bajo su fundamento en el octavo constitucional, decirnos que como en su momento no había algún escrito o esta solicitud por escrito, vaya, no nos podían dar la respuesta. Pero también lo que vemos es que en realidad lo están utilizando como un escudo y como una forma de polarizar, de hacernos ver como que nosotros somos las personas que estamos en contra de los comerciantes. Y como decías, no es así. Nosotros prácticamente estamos viendo por el bienestar, pues principalmente del espacio, de esta área verde que se encuentra ahí, de esta área que ya tiene destinado en su momento un parque ecoturístico, sobre la cual también incluso ha habido otra propuesta, que era en su momento una universidad, para la cual de algún modo ya hay hasta un desembolso autorizado por el gobierno federal, y de la cual lo único que faltaba era en efecto demostrar que esta propiedad era del ayuntamiento, cosa que ellos no pudieron hacer, y en consiguiente por eso quedó como en stand-by este programa. En cuanto a lo que son la parte de los comerciantes, bueno, nosotros somos un grupo, como bien dicen ustedes, no tenemos un nombre que nos esté representando actualmente, porque fue una unión que se hizo gracias a todas estas situaciones, en la cual nos encontramos gente pues de Las Delicias, de Popo Park, de San Juan y de todas las comunidades aledañas. Es un grupo de más de 700 personas y que pues mediante este grupo estamos viendo no nada más nuestro beneficio, sino un beneficio para la comunidad, para el medio ambiente, un beneficio también para estos comerciantes. ¿En qué sentido? Como tú bien lo mencionabas, y como ya lo habían hecho ver mis compañeros en los segmentos anteriores, pues realmente vemos un trasfondo político, un fin en el cual están utilizando a esta gente y la necesidad de esta gente por vender sus productos, pues para hacer uso de un predio que no les corresponde, y para hacer uso de un predio que realmente, al no tener toda esta normatividad jurídica que debe de realizarse y de tener un plan, un proyecto que deben de entregar para hacerlo, pues no tiene una garantía de tener sanidad, de tener agua, de tener luz. ¿Qué van a hacer? Pues van a venir a deteriorar los pocos servicios con los que estas colonias aledañas pues cuentan, y de los cuales han venido batallando y solicitando por más de 30 años a este ayuntamiento que las regularice y que pues le den la prioridad. Nosotros, como bien dices, estamos haciendo algunos proyectos, los cuales incluso en su momento nos gustaría compartir con todas estas personas, en los cuales pues hay dos sentidos. Por un lado, la gente que únicamente se dedica al comercio. El municipio cuenta con una plaza de toros que actualmente está en desuso, la cual realmente sí tiene para satisfacer las necesidades de todos ellos, desde estacionamiento, baños, instalaciones sanitarias, lugares en donde realmente podrían acondicionarse puestos permanentes para que ellos pudieran llevar a cabo su actividad comercial, la cual además está en un punto céntrico. Si ustedes pueden revisar en las redes, en los mismos anuncios que hace el ayuntamiento, la misma persona, el mismo comerciante, es lo que dice, que están aquí en un lugar en donde inclusive no tendrían tanta afluencia por los medios de transporte, porque gente de otras poblaciones tendrían que pagar un doble o triple pasaje para poder llegar, pues lo cual no les sería conveniente para hacer sus compras aquí. Si utilizáramos un espacio como el que proponemos en la Plaza de Toros, esto pues se vería beneficiado para ellos. Es un lugar donde pueden llegar de muchas comunidades de manera muy fácil y con menos recursos económicos para poder adquirir ahí sus productos. Por el lado de las cooperativas, pues propondríamos para los realmente productores de la zona generar cooperativas que a la larga puedan hacer un desarrollo social y económico para ellos y poder ofrecer sus productos al costo que realmente valen, al doble o al triple de lo que actualmente están pues percibiendo. Todo esto, pues el municipio, como bien decía Andrés, hay proyectos, se ha rehusado a escucharnos, hemos buscado la audiencia de ellos y únicamente pues nos dan largas, nos dan negativas, y prácticamente pues nos dicen que esto es una imposición. Pues seguiremos atentos al seguimiento y a las propuestas que ustedes han presentado con las autoridades del municipio de Atlautla. Esperamos que se llegue a un acuerdo de ambas partes, que las autoridades también propongan espacios adecuados jurídica, legalmente y sanitariamente, pues para los ciudadanos, tanto consumidores como comerciantes, habitantes, y pues darle las gracias a todos los participantes por pues dar su voz aquí, La Voladora Radio, esa es una de sus funciones, escuchar a la comunidad, escuchar a las comunidades de aquí del Valle de los Volcanes, y las cosas cambian, esperamos que todo este cambio sea en beneficio. Nos despedimos con una pieza emblemática de una cantautora, pues muy, muy bella su voz, muy emblemática en estas luchas sociales, Mercedes Sosa, con la pieza Cambia, Todo Cambia, y esperamos que en el Valle de los Volcanes las cosas también cambien en beneficio de todos los que vivimos aquí. Muchas gracias, nos vemos en la próxima semana. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto en su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. De mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna.